Comarca, periodismo universitario. Según la Unidad para las Víctimas, la mitad de los 8 millones de víctimas que deja el conflicto armado en Colombia son mujeres. Una de ellas es oriunda del municipio de La Vega, Cauca. Hace 4 años salió de su casa a causa de la violencia por parte del grupo guerrillero ELN. Vendía empanadas en la plaza principal de La Vega. Ahí comía todo mundo. Fui amenazada por la guerrilla que si no me iba de ahí, recogían a mis 2 hijos. Recibí 3 amenazas, me dijeron que si no hacía caso, entonces ya recogían a alguno de mis hijos o a los 2. Una mujer de 43 años de edad, que por seguridad prefiere ocultar su nombre, es madre soltera de 2 jóvenes, el primero de 25 y el segundo de 23 años. Trabajadora incansable y luchadora, es así como se define. 8 horas, chapa adelante, a pesar que ha sido muy difícil, siempre he estado al frente de, más que todo de mis hijos, porque yo soy, o sea, he sido madre soltera siempre y me ha tocado responder por todo. Yo digo que si yo no hubiera sido como soy de trabajadora, pues, no sé, los hubiera abandonado, los hubiera regalado, no estuvieran ellos conmigo. Siempre he hecho lo posible porque no les falte lo necesario. Ha sido duro, difícil, sí, pero no les ha faltado lo necesario. A los 23 años salió de su vereda hacia el pueblo en busca de un sustento. Allá nací, allá me crecí. Solo que de una vereda me fui para el pueblo a trabajar cuando ellos empezaron a estudiar. Entonces yo vendía empanadas ahí en la plaza. Todos los días, desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Según el Registro Único de Víctimas, hay 3.780.677 mujeres que son víctimas del desplazamiento. Ella, luego de vender empanadas en la plaza principal de La Vega durante 20 años, tuvo que emprender un nuevo rumbo a una ciudad donde el panorama sería aún más difícil. Ellos me dijeron que no debería de atender ni a la policía ni al ejército. Entonces, igual un lugar público donde todo el mundo va, pues, ¿cómo no le va a decir a ellos? No, yo a usted no los atiendo, si salgo. Yo vendía en la plaza principal. Entonces, simplemente me dijeron que tenía que ir. Como no había hecho caso en las primeras 2 amenazas, me dijeron la última, le damos 15 días para que se vaya con sus hijos. Si no obedece, pues los recogemos a ellos. O sea, acá en la ciudad es tan dura la situación, yo pensaba regresarme, pero no. Me empezaba a haber hostigamientos allá porque está la policía arriba en un cerro, entonces es difícil porque yo trabajo, prácticamente a mí no me alcanza para sostenerlos a ellos y salir adelante. Hace 4 años trabaja en la ciudad de Popayán como empleada doméstica. Hace 1 año no recibe el subsidio para víctimas del conflicto armado, subsidio que proporciona el Estado y que es destinado para pagar alimentación, vivienda, educación, salud y transporte durante 3 meses. Este es de 400 mil pesos, pero en medio de la adversidad y como mensaje para todas las mujeres es mirar hacia adelante y siempre dar lo mejor. Sea como sea, toque donde toque, toca salir adelante, luchar, trabajar, demostrar lo mejor de uno, más que todo a los hijos, porque pues si uno no tiene nadie más alrededor sino solo los hijos, estar a toda hora con ellos, en los problemas, en las buenas, en las malas. No importa el problema que sea, ser uno fuerte. No demostrar flaqueza, sino luchar y seguir adelante. Comarca, periodismo universitario.